cafecito. No nos queremos olvidar de la querida gente de la localidad de Ramírez, especialmente la gente de la colectividad. Para ellos, para que lo bailen.